madrugo, doy tus bajas. Yo financiaré tu gueto. Wow. Monoparental estricto. Soy rentable, no doy juego. Yo costearé el discurso. Wow. Yo doy crema a tus derechos. Yo la casta de mialgias. Yo la espuma expoliada. Yo doy cera a tu sonrisa. Yo he pagado tu megafón. No, no. Mejor sería no saber nada. Ser tontito, mudo y ciego. Yo costearé el discurso. Wow. Yo doy crema a tus derechos. Yo la casta de mi algia. Yo la espuma expoliada. Yo la casta de mi algias. Yo la espuma expoliada. De la clase media. gracias y buenas noches.